Estás en Tofuria. Un programa sobre liberación animal, transfeminismo y otros menesteres. Nos puedes escuchar en iVoox, en Archive, en radiomalva.org y si estás en Valencia, en la 104.9 FM los lunes a las 4 de la tarde y en reposición los viernes a las 2 de la tarde y a las 11 de la noche. Mamarrachea con nosotros y sobre todo... ¡Escúchanos, maricona! Get married. I don't wanna be just like you. Nobody bothered to ask me. They said I ought to be just like you. Ruido de pastas de té, ruido de pastas de té, ruido de pastas de té. Estás en Tofurria. Un programa dedicado a la animalidad. Mira el animalismo, digo, eso no. Me cuelga un huevo y el otro lo mismo. Bueno, aquí vuestra perrita de confianza. En este programa en directo, Lucas Ríos. Primer directo del año, seguramente el último. Exacto, primer directo del año. El año pasado que hicimos dos. Bueno, y tenemos aquí a Diana Cardo. Con Lucario. Sí, me he traído, mira, en la tienda donde compro mi droga, o sea, cosas de cartas de Pokémon, porque ahora os recuerdo, soy heterosexual otra vez. Me he pillado una caja de esas de 50 pavos. La Virgen. Mereció la pena. Todo sea por la droga. Que además, no lo compré a posta, pero es que va a quedar pintado para el programa de hoy, porque hoy vamos a hablar de furries, terians y papis. Sí, sí, o sea, lo tengo. Toda la gente buena de internet. Y me compré una caja de Pokémon de estas de las carticas, que es de Mega Lucario. Para quien no lo sepa, Lucario es Furry Thirstrap. Es Furry Thirstrap que hizo Pokémon para atrapar a todo ese sector de internet que estaba pululando por 4chan, Reddit y tal. Bueno, y... DeviantArt, AO3, todos estos sitios. Los sitios buenos. Rule 34. Muy bien, Diana, todo eso está perfecto, pero tenemos que seguir presentando a la peña. Bueno, que está, que aquí tengo a Lucas Ríos, yo lo llamo así porque es su nombre, es su dead name. Bueno, Lucario es su nombre de Furry, pero su nombre de persona es Lucas Ríos. Vale, tenemos también a Furruti. Mira, hoy encaja muy bien mi nombre de Furruti. Uh-huh. Hola. A Up the Bra. Domadora de gatitas. Por supuesto, siempre. Y luego tenemos a tres personas invitadas muy especiales. La primera de ellas es Coyote. ¡Qué gay! Seguimos con Úrsula. Hola. ¡Caledín! ¿A que esta es la nueva isidad del armario oficial como furra, supose? ¡Es furra! ¡Es furra! Y a COVID-19. COVID-19 es opcional, pero bueno, honestamente, sí es verdad, ¿vale? Soy un poco enfermedad dentro de la gente. Pero COVID escrito como Barcelona 92. Claro, es decir, COVI, latina, es decir, hay gente... Esto es divertido porque yo espero cómo la gente lo escribe. Llega un punto en que nadie se pone de acuerdo. Es divertido, es muy divertido. Me lo he visto con K, me lo he visto con Y... Nos parece todo bastante gay. Sí. Entonces, hoy vamos a hablar de furrismo y realmente de nada más porque nos da igual. Bueno, y de Pokémon, que siga el especial. El especial de Pokémon nunca acaba. Nunca acaba el especial de Pokémon. Bueno, pero antes de eso, hacemos nuestra típica ronda de actualidad, ¿no? Vale, ¿ha pasado algo interesante? Se me ha abierto la muñeca y no he ido al médico. A mí no me carga el crypad. Actualidad. Bueno, entonces, cosas que van a pasar hoy. Es 2 de marzo, programa 175, por el culo de la Inco. ¡Hora! es el programa antes del 8 de marzo. Cosas que van a pasar este fin de semana. El 6 de marzo hay una fiesta Bibollo en el CSN, organizada por Transfeminismos Antirracistas de Valencia. Y esa misma coalición de transfeminismos antirracistas. Ese mismo comando armado. Ese mismo comando armado ha convocado la mani del 8 de marzo, que sale del CIE de Zapadores, que creo que se reúnen a las 4. Como es domingo. Bueno, hoy va a decir, uy, qué calor, pero no, que esto no es. Es marzo. Claro, esto no es el orgullo. Esto no es el orgullo. Molt bé. Bueno, a las 4 en el CIE, que también hay una perendola, y si no queréis ir al CIE, pues a las 5 me parece que en la plaza de Bous. Uh-huh. Y luego, la semana que viene, aquí pues hay muchas personas que nos iremos de Valencia porque no aguantamos los ruidos de fallas. ¡Bim, bim, bim! Yo no, porque trabajo, como un hombre de verdad. Pero el 13 de marzo... ¡Epa! Eso no lo cortamos. Porque es información personal y esta persona se raya. Escúchame, que lo tenemos puesto en la bio de las redes sociales, que da igual. Bueno. Que la CIA nos observa. Vale. Entonces. El 13 de marzo que hay en la Dalia, Carmen. No lo sé, yo no estoy ni en España. Pero si me lo pasaste tú. Ah, es verdad. Pero es que está con el Pokémon GO. ¿Estás con Pokémon GO? No, estoy intentando que me funcione el Crypad. Ah, y oye, ¿por habrá algún Pokémon que esté esperando que lo haces? No, hay una Need the Ninotis en la Dalia y actúa en la fallera fatal. ¡Ole! ¡Ole! ¡La fallera, vino al programa! Verita, pavos con buiga. Bueno, show de travestis, 10 pavos, primer pase. A las 7, segundo a las 10. Vale. Me estoy comiendo una gominola. Odio las fallas, pero me encanta la fallera. Y también Gora la Dalia. Na fallera, Gora. Na fallera. Tengo sobres de cartas, ¿hablo alguno? Vale, mientras, también cosas que queríamos hablar. Aparte, se han muerto dos personas. Una de ellas nos alegramos y otra no nos alegramos tanto. Yo ya no me acordaba de que se había muerto el tejero. Ya. ¡Se sienten, coño! Esperaba este momento. Joder, si yo me paso todo el día. Yo me paso todo el día haciendo imitaciones de tejero. Ya se me en un cumpleaños viste mi llavero con el gorro de la Guardia Civil, uno de mis cumpleaños, y dijiste, oh, voy a dar este grito, voy a dar un golpito de estadito. esto pasó, sí. Pero bueno. ¡Se sienten, coñito! Pues hace un año ya se publicó que estaba muerto, pero resulta que no, así que espero que haya sufrido entre medias. ¡Bonita brilla! Pero bueno. Se murió en Alcira. ¡Bonita ya brilla! Estaba en el tanatorio de Xàtiva, que pasé yo brilla ayer con el coche por el tanatorio de Xàtiva. ¿Y qué viste? Pues nada, estaba el tanatorio cerrado. Joder, parecía que habías visto gente con banderas del pollo o algo así, pero no. Bueno, no brilla, no es bonita. Estoy enseñando bueno cartas. Bueno, y también ha faltado otra cosa un poco más sentida. Sí, ha faltado Laika, la perra de una estimada oyente y participante en alguna ocasión de Tofuria. Así que, bueno, pues una pena, este momento ahí la recordamos, que la verdad es que venía de un... Hablando de Tejero y de franquismo, venía de un lugar adoptada, la habían abandonado en la perrera, de un lugar muy turbio llamado El Torreón del Pardo, que sea que está en el Pardo, en efecto, en el... Sí, sí, venía de ahí. Eso suena a sitio donde tiran cabras desde el campanario. No, suena a sitio en el que vivía Franco. Suena a sitio donde violan niños. O sea, parece el bar España. Es un bar... ¿Nunca has visto lo del Oro de Moscú? No. He visto la película. Pues algo así, ¿no? Sí. Bueno, ahí sale el Palacio del Pardo. Ah, bueno, pues el Torreón del Pardo es un bar franquista que hay al lado del Palacio del Pardo. Y cuando la perra fue adoptada por nuestra estimada amiga, si cogías una escoba, se asustaba y salía corriendo. Ay, pobre. Así que ahí lo dejo. Así que afortunadamente, gracias a esta estimada amiga nuestra, pues sus últimos 10 años y algo de vida, pues han sido dignos. Bueno, sus últimos, eso es que es la más de la mayoría de su vida. Sí, la mayoría de su vida. Ha tenido una vida digna, ha tenido un final digno también, acompañada de su familia, súper querida, y desde aquí mandamos un abrazo muy fuerte a la pip, pip, te queremos. Por último, decir que Laika se llamaba Laika por un programa que había hace años en Radio Almaina, que se llamaba Las perras de Laika, que es un programa feminista, que a su vez el programa se llamaba Las perras de Laika por la canción de Mecano, que a su vez se llamaba por la perra que iba por el espacio y hablaba con marcianos. Y sí, bueno, creo que la historia real es mucho peor que eso. La historia real es que coger un perro y dijo nada, para el cielo, y así se morirá, porque primero que se muera el perro y luego ya que se mueran personas, ¿no? Básicamente. Sí, tal cual. Pero bueno, pues nada, que la tierra te sea leve, Laika. Esto es la carta que hace. ¿Hemos pasado a ASMR? Sí, Tofuria, ahora es un programa de ASMR. Espera, silencio. Ahora vamos a poner una cartita de Pokémon. Baja el micro. No sé, la gente que escucha en casa. Lo siento, sabíais de lo que veníais. Es que yo también. Por cierto, para la gente que nos está escuchando en directo, Debran, ¿quieres decir algo? No lo voy a decir. Pero voy a poner una canción. Para la gente que está. Representando. Yo soy tu gatita, así que explota como dinamita. Soy gata y araña, arañame el corazón. Madre mía. Gracias, Diana. Pegado como este reggaetón. Una canción muy furra para hoy. Sí. Antes de pasar al tema principal, también comentar que, bueno, siempre le hacemos mucha propaganda a calendari.cc. Total, porque lo ha hecho Piro. La agenda libertaria de Valencia. Pero ahora, la semana pasada o la anterior, ha pasado a formar parte del movimiento socialista. Al movimiento socialista no le interesa porque no tiene suficiente. Porque no está en Instagram. Porque no está en Instagram, básicamente. Porque no tiene suficientes seguidores. Ahora algo parecido ha surgido a nivel de todo el reino, que es una agenda queer que se llama enredad.es. Enredades. Así que ahí se pueden ver. La mayoría de las cosas que he visto son en Madrid o en Barcelona, pero de vez en cuando también ves algún evento en Alicante, Valladolid. Sitios así. Entonces, bueno. ¡Fachadolid! ¡Por favor! ¡Orihuela Playa! ¡Orihuela Playa! ¡Orihuela Playa! Lo de Fachadolid es por un artículo que salió en el año 80 por un ataque fascista que hubo. Pero es una ciudad facha, precisamente. ¡Calla, madrileño! Ya está. Bueno, enredad.es. ¿No? Sí, o enredades, todo junto. Enredad.es. O enredad XXX es. Que viene a ser. Es un grupo straight edge. X enredad X. Solo digo erótica diversidad y militancia en el spicy literario. Muchas letras, ahí no hay Pokémon. Esto es en Barcelona. Muchas letras, no hay Pokémon, no me interesa. ¿Qué más teníamos? No se nos carga el guión en el creepad. Ah, si hicierais como yo y pasarais del puto guión, no pasaría nada, porque no dependeríais del guión. En por saco el guión. Menos mal, pensaba que ibas a decir que dependiéramos de Google. Ah, bueno, sí, de Google podemos depender. ¿Queréis que No, basta. Que añadiendo a esto último, también estaba en el guión que la Mostra Lliure Anarquista de Valencia ha decidido quitarse Instagram, que era la última red social horrible que tenía. Así que va a pasarse únicamente al Fediverso y va a explicar por qué en la presentación, que sería el día 11 de abril. Pues vente a boicotearla. Ah, no, paso. Hay que salir de la cama, ¿no? ¿Cuándo va a ser la Mostra? La Mostra será del 20... ¡Uy, ha cargado el guión! La Mostra será del 20 al 26 de abril. ¡Por culo el guión! El guión es para mariquitas. Así que ahora soy hetero. Tengo que hacer el papel, coño. Que ahora soy el sujeto político de Frente Obrero. Ahora eres... Street Wolverine. Ahora, como Fermín Turia es un cobarde y ha transicionado, bueno, no, eso es una teoría que teníamos nosotros, al final no era eso. Al final es que Fermín Turia se ha peleado con su novio, con Roberto Vaquero. Pero Diana, como Diana, Fermín Diana, Turia es un cobarde, a nadie le interesa. A nadie le interesa lo que le pasa al Frente Obrero. Yo quería follar con Fermín Turia, joder. A alguien le interesa, a mí, porque su puesto ahora está vacío. Yo soy la siguiente Fermín Turia. Yo soy el siguiente Roberto Vaquero. Llamadme Fermina. Fermina. Oye, Roberta Vaquera. Antes de pasar al tema en cuestión, ponemos una cancioncita y... Roberta Cowgirl. No, por favor, no, Reverse no para. Reverse Cowgirl. No para. No stop. Que por cierto es un libro de Mackenzie Ward que está bastante guapo y que voy a necesitar porque se lo voy a tener que devolver a la persona que me lo dejó. Y bueno, bueno, siempre está Anna's Archive, ¿no? Sí, pero que te. Haznos propaganda de Anna's Archive. Eso, Anna's Archive, lo buscáis. Donde queráis. Que no, Anna's Archive. En Wikipedia. Hay que buscarlo en Wikipedia porque en Wikipedia es donde siempre está el enlace. El enlace. Y buscáis Anna's Archive con dos N's. Sí, que Anna's Archive, ahí es donde buscáis el porno gay. O sea, eso no es. Anna's Archive es otra cosa. Bueno, que sí. Shadow Libraries. Viva. Gora. Oye, antes de pasar al tema. Ahora, antes de pasar al temazo de hoy, vamos a dejaros con una cancioncita de la banda que está en nuestra intro, Dog Park Dissidents. En este caso va a ser la canción de Good Boy. ¿Quiénes son Dog Park Dissidents, Diana? ¡Un grupo! Un grupo de... ¿Qué hacen? Durante la pandemia hicieron un concierto muy chulo donde salieron The Puppies. Le cantante que es Pupi y otro Pupi que Papi tiene... y Judíe. Y papi, judíe, no binarie y anarquista y muchas y cosas. Ultramarigón. Y ultramarigón. Y se hicieron apología al anarquismo y al sexo guarro entre pupis durante un concierto de pandemia. Todo chulo. Bueno, es un pedazo de bandote, ¿eh? Yo recomiendo. Una cosa antes de la canción, recordemos que hoy es el aniversario del asesinato a manos del Estado de Salvador Puig-Antich. Hostia, es siguiente. Verdad. Y mañana se cumplen 50 años de la masacre de Vitoria, que van a hacer sus cosillas allí también. Compona des morts fan un crit. Bueno, eso es por una cosa que pasó unos meses antes de la masacre de Vitoria. No, lo de Vitoria no es lo de la... No, eso es los fusilamientos del 27 de septiembre de 75. ¿Campana des morts? Sí. Piro, Campana des morts es de cuando entraron en la iglesia. Perdón. Cuando entraron... Piro. Tienes razón. Estás hablando... Me he confundido con otra canción. Estás hablando con una de las personas más puto fanáticas de Lluís Llach, que no es punkat ni tiene 50 y largos, 60 y largos. O sea, me he liado con otra canción. Bueno, es que, dicho esto, Campana del Amor, si me he visto el directo en homenaje a la masacre de Vitoria, el directo que hizo Lluís Llach, me lo he visto como 50 veces. Bueno, dicho esto, Good Boy a Dog Park Dissidents. Muy bien. Puppy, it's fine if you have fears. You know it's okay if you need to shed tears. No, it's not as bad as it seems to appear. But your beautiful mind don't always make that clear. But living in this world leaves you frightened. Remember this trick to which you're enlightened. Curl your hands into balls and pretend that you're pumped. Let your human thoughts and worries fade away. It's alright if you and me. When you're scared, distraught and insecure, to conquer up in Alpha's arms, and he'll remind you that you're a good boy. You've been oh so good for me. You're the best I've ever seen. I'll sing you this song, I'll tell you day and night long. Do you know you're a good boy? hostia de Astro Puto. Esto está grabado. Wow. Seguimos en Tofuria. Vamos a meternos en Tofurria, al... soy. En Tofurria. Vamos a meternos al lío, por favor. ¿Cómo entonces? Las películas que me vi, que me piro. Tofurria. Son películas soviéticas, piro. Todo lo que decir. Bueno, aprieta todos los vídeos. Bueno, total. Hola. Entonces, pregunta para nuestros invitados: ¿cuál es vuestro grupo armado favorito? Hablo yo primero. Quien quiera. Vale, igual no cuenta como armado, pero yo creo que sí, que son las orcas que se dedicaban a matar a los ricos. Yes. ¡Sí! ¡Sí! Yes. Ese grupo armado. Yes. ¿Qué mejor hay que unos animales tomando lo que es suyo y matando a los ricos, en plan? ¡Yes! ¡Ojalá yo! ¡Gladys! ¡Mora Gladys! ¡Gladys! ¡Gladys! Que están bien, ahora que pienso, Gladys, están bien la IA mala de Portal, ¿no? Sí, de hecho. No, GLaDOS, GLaDOS. Casi. Pero bueno, el instinto asesino ahí está. ¿Alguien más? Yo ya os vas a decir en el programa en directo, pero me reafirme el Época. Época. ¿Cómo se nota que es friki también como Pino? Explicad qué es Época, por favor. Sí, y luego una puntualización antes de esa explicación. Me gusta mucho. Me gusta mucho, como diría Aznar, me gusta mucho tu aguilucho. Me gusta mucho que este programa lo hacemos tres personas valencianoparlantes y un madrileño. Y ha venido Úrsula a decir: me cago en vuestra movida de que os escuchen en Oviedo y en Granada. Voy a hablar en valenciano. Gracias. Seguís. Que se jodan en el norte. Que se jodan en el sur. El norte también es catalano parlante en alguna parte, ¿eh? Que se jodan en el norte catalano parlante. ¡No estaré un catalán! Es broma. No somos blaveras. Bueno, pero. Vale, podéis explicar qué es el Época, que yo de eso no me he enterado. Sí. No me recuerdo exactamente de las siglas, pero era con leche así popular, obra de Lloverama en catalán. Sí, es ser así popular catalán. ¿Cómo es nota de un Benz? ¿Cómo es nota de la secta panca? ¡La secta panca! Pero ahora se nota de que yo he militado en Arran. Bueno, se ha refundado Arran Valencia, ¿eh? Durísimo. Ay, eso he visto. Arran Valencia más que X-Mask. Literalmente, Arran Valencia, si alguna vez han sabido que eres maricón, no me interesas. Bueno, y Kobe, ¿cuál es tu grupo armado favorito? Vale, pues no sé si es un grupo como tal, pero sí que hubo una vez donde un grupo de furry hackers entraron, básicamente, y se metieron en un de esto nuclear, pidiendo investigación sobre mujeres gato. ¿Qué? ¿Qué? Tengo aquí el artículo, es decir. ¿Te cuenta? ¿Cómo se llaman? Y que como literalmente como el Storm área 40 y pico. ¿Cómo es el área esa de Estados Unidos? 51. Como el Storm área 51, que estaban ahí haciendo Naruto Run, un mogollón de oficiales haciendo Naruto Run y dentro la gente del ejército explicando lo que era un Naruto Run a los esto, ¿cómo se llama? Fue muy divertido todo eso, fue lo mejor que pasó en pandemia, te lo digo. Pues bueno, básicamente este grupo se metió dentro de un laboratorio de investigación nuclear en Idaho y además de varios más, donde literalmente liberaron records en castellano, que no me sale ahora mismo. ¿Archivos? De recursos humanos. ¿Por qué? Pidiendo investigación sobre básicamente chicas gato. Por favor. O sea, buscando transfems. Claro. Queremos catgirls in real life. Thank you. Vale, no sé. ¿Y quién no? Quiero decir, ¿Quién no? Lo peor es que no estoy tan en contra. Es decir, no me parece ninguna mala idea. Yo, de verdad. Pero que están todas en Mastodon. Yo quiero, por favor, mi cola de verdad. Es decir, el día que me puedan meter una cola de esto, y así es rollo Mr. Potato, que me la puedan poner y quitar. Vale, para los que esto, los plugs no cuentan, son incómodos. Bueno, solo dirás tú. Escúchame, hay que hacer caso a la... Hay que entrenarse. Hay que hacerle caso a las hippies, que las hippies una cosa, a las hippies una cosa que hacen bien es que hacen ejercicios de suelo pélvico. Y eso también sirve para tener buen control del culo. De repente, el momento de culo tenso. ¿Pero por qué ha pasado algo? No, porque estoy evitando que el plug se me caiga. ¡No! Si hay gente con estómago, no con ovarios, maricón, Diana, por cerebro. Si hay gente con ovarios que puede que con el ejercicio de suelo pélvico puede ir sin cuando sangra, sin nada y que no le caiga el chorro, esas técnicas hay que... Se pueden hacer en el culo también. Claro, hay que transportarlas. El culo hay que todos esos son músculos que no están entrenados y si se entrenan, se tiene conciencia de ello. Nada, ping pong show, pero por detrás. Lo que ha encontrado aquí Piro, que este grupo se llama Sieged Sec, Sieged Sec. ¿Sí, Hale? Sí. ¿Qué? Corto por Furros, ¿no? Siege Security. Bueno, básicamente han hecho varios ataques aparte de ese. O sea, ese fue uno de los ataques, pero luego también han hecho a la OTAN, a The Heritage Foundation, que es una que es una fundación de extrema derecha estadounidense. Y también, lo más interesante últimamente, que en noviembre de 2023 colaboraron con Anonymous Sudan para hackear a una compañía de telecomunicaciones de Israel. No, es que, literalmente, lo que he dicho antes, que esto lo he dicho fuera de micros, tú cuando eliges el camino del furrismo tienes dos vías. En una vía eres anarcotrans y pones bombas, y en la otra vía eres literalmente Hitler, que murió en el búnker y renació en forma de perro. O sea, o eres los perros de Milei. O eres los perros de Milei. Bueno, que esta organización conocido como Milady. Se autodenomina Milady es Terricel, Que esta peña se autodenomina gay furry hacker activist. Sí, y que son también hacen operaciones por derechos trans. Sí, sí, han atacado a las TERFAs también. No me sorprende nada de esto, es una de las dos vías. Que cuando atacaron a la Heritage Foundation, hablaron con uno de los ejecutivos, con Mac Howell. Me estoy acordando de lo de Heritage Foundation. Sí, eso fue buenísimo. Filtraron toda la información, o sea, sí, es una de las filtraciones más grandes. Cuéntalo. La filtración más grande que se le ha hecho esta peña y la filtración más grande que se ha hecho de la agenda 2000, ¿cómo se llama? La de la agenda 2030. La agenda eso la agenda ultraconservadora. El proyecto 2025. El proyecto 2025 también. Todo esto ha sido un hackeo de furry, es verdad, no me acordaba. Sí, gracias. Gracias a este hackeo se pudieron demostrar mediante miles y miles y miles y miles de mails, entre otras cosas, el vínculo estrecho que había entre las TERFAs y la ultraderecha en Estados Unidos, que evidentemente tiene que ver también con las TERFAs aquí, obviamente. Claro, filtraron miles y miles y miles de mensajes de cómo se ha ido elaborando, fundando y estando en comunicación el TERFismo con la ultraderecha católica estadounidense. Y también hablaron con el... Espera, que lo cuento y acabo. Hablaron con el ejecutivo este, y el ejecutivo era un tipo de extrema derecha que les decía, sois unos degenerados, no sé qué, y ellos les decían, tú eres un fascista de mierda, vamos a por ti, los furries acabarán con la extrema derecha. Y los mensajes están bien guapos, eso es muy chulo, la verdad. Solo digo a nuestra socióloga de confianza residente en Orihuela Costa, que he dicho antes Orihuela Playa, es Orihuela Costa. ¡Orihuela Costra! O sea, eso más el alicantino imposible. Si eres de Alicante, lo entiendes. Que ya tienes ahí para investigar para tu trabajo final de grado. ¿Fenómeno sociológico o perritológico? Bueno, nos hemos metido como muy en materia, pero creo que primero hay que dar un paso atrás porque hay mucha gente... ¡Voy a abrir otro sobre! Me estoy aprendiendo sobre este Pokémon. Muy bien. Hay mucha gente que quizás nos escucha que no sabe mucho de qué estamos hablando, ¿no? ¿De qué mierda estamos hablando ahora mismo, ¿no? Entonces, algo de definiciones básicas para peña que no sabe de lo que estamos hablando. Estamos hablando de Mogai estamos hablando. Vale, definiciones de las diferentes identidades que tenemos aquí presentes y sus diferencias entre ellas. Que explique la suya. Sí. Bueno, yo soy heterosexual, gracias. ¡Déjales hablar! Bueno, no, soy un hombre. ¿Alguna con ganas de empezar o empieza yo? Empieza tú si quieres. Para caso. Vale, pues vamos a empezar definiendo un poco qué es el Puppy Play. El puppy play es una actividad sociosexual. ¡Venga, si también se ha hecho un guión como vosotras! Cari, yo estoy a una patita del TDAH. ¿Tú quieres que, tú te crees que sin eso yo sé lo que yo, voy a yo decir? Yo soy más allá del TDAH, yo me medico para ello, que es distinto. Vale, tío, no te dime, Cari. Vale. Es una actividad sociosexual donde más de un, donde los participantes, más de uno, se meten en los manerismos y actitudes de un perro. Es decir, una persona coge y dice, voy a rolear durante un rato de un perro. Aquí, aquí ocurren varias cosas, es decir, puede ser de forma solitaria, puede ser con más gente e incluso puede existir la, la presencia de lo que llamamos un handler. Un handler viene a ser una persona que cuida del perro, es decir, hace varias funciones, es decir, puede cuidar del perro. Muchas veces si, esto se, si, esto se, si esta escena, si este momento se ocurre con gente, ocurre de forma pública. Además, también se encarga de que el pupi, de que el perro esté a salvo. Es decir, si ocurre cualquier cosa, si una persona se acerca y pasa cualquier cosa, debe ser en handler quien coja y haga de escudo, quien coja y meta una hostia. O sea, mi rol. Totalmente. Es decir, yo estoy, estoy esperando que te vengas de handler. Además, que sepas que en el momento que digas la palabra soy, las palabras soy handler, dos palabras. Vas a tener un montonazo de peña así, con el culo dando palmas. Van a decir, soy Hamlet, van a tener un montón de frikis diciendo ser o no ser. Eso es a perro. La cu- y, van a decir. Me estáis haciendo echar de menos a mi perrita. Perricel, ¿dónde estás? Haciendo películas. Literalmente haciendo películas. Perdón, Kobe, sigue, por favor. Continuemos para bingo. Vale, hablaba de, del handler, vale, el handler es, tiene estas funciones de cuidar y además, vale, el puppy play, que esto lo podemos ir hablando más tarde, viene como tal de la escena leather, entonces como tal está cercano al BDSM. Por supuestísimo, dentro de, es decir, dentro de, al final se van a desarrollar actitudes de BDSM, entre ellas actitudes de maestro esclavo, es decir, de maestro perro. Bueno, que esto puede ser canino, puede ser felino, puede ser equino. Claro, de normal hablamos de puppy play, es decir, porque es lo más extendido, uh-huh. Pero se categoriza dentro de lo que llamamos pet play. Es decir, uh-huh. Donde, donde puede ser cualquier animal. ¿Qué animal? Sí. Que es jugar a tirarse pets. Claro, y de repente, no, yo soy uno con carrera. La cuestión es pet play, es decir, hay de todo tipo, ¿vale? Tenemos además de todo, yo he conocido de absolutamente todo, es decir, el 90% son, son perros, luego tenemos gatos, también es como muy, muy común, si tenemos como caballos, es muy común, claro, eso ya es pony play, es decir, sí. El pony play es decir, no en, ¡es elitista! Claro que no, pero es que además sí, es caro. Es caro, las cosas de montar son caras, ¿no? Sí, que sí, es decir, está el puppy play donde coges, te coges una máscara de la AliExpress, una máscara, judo, de la AliExpress por 15 euros y luego, no, yo voy a ser pony, voy a ponerme tacones pony, voy a ponerme no sé qué pony, cuando te has gastado 200 euros, no señora. No, voy a comprarme una peluca que cuesta más dinero que tu coche. No, voy a romper una lanza a favor de muchas cosas de las que estoy en contra y os voy a decir que Abdebra y yo vimos la película de Cumbres Borrascosas, a la que hemos llamado Cumbres Perricolosas, por motivos obvios, y hay una escena muy de horseplay, muy tal, y solo te digo que si tú estás de sirviente en una casa en la que hay caballos, no tienes que invertir en nada. ¡Evidentemente! Me encanta, también te digo, no es tan difícil, ¿vale? Solo tienes que estar de sirviente en una casa con caballos. Solo tienes que vivir en Cumbres Borrascosas. O en mi pueblo, que hay un estrequino, no sé. También. Bueno, ¿cómo se llama? Un club de equitación. Eso, club de equitación. Te cagas que o sea, que la peña joven de la familia han sido amistades mías y yo no me acuerdo ni cómo se llaman las cosas. Oblivious, tenía una amiga que trabajaba ahí, o sea, que adiestraba a los caballos. Pero esto es maravilloso, es decir, ahí tenemos básicamente pony play budget, es decir, pony play para pobres, es decir, y coges otro más, ¿qué haces? Pony play. Continuando, ¿vale? Es decir, ¿por dónde me he quedado? Vale, estábamos hablando. ¡Mate de A! Vale, estábamos hablando de que al final viene de BDSM, ¿vale? Y hay también ciertas interacciones, pues, de esto, de maestro-esclavo. Si queréis, podemos intentar entrar un poquito en la historia. Aquí espero que me ayudéis, porque yo soy un poco rubia. Es decir, yo me tiño de verano para que el mundo lo sepa. Y básicamente hasta ahí. A día de hoy, ¿vale? Sobre todo lo que tenemos es unas, digamos, un puppy play un poco más diluido, ¿vale? Donde no es tanto, es decir, donde hay dos vertientes, la social y la sexual. Y bueno, la sexual sí que se tira más por BDSM, pero la social, pues muchas veces son juegos. E incluso hay gente que es decir, entraremos, esto es un poco una polémica que hay aquí dentro, que... ¡Que viene de 4chan y son bronies! No, ojalá, es decir, aquí hay gente que dice, mire, yo me pongo una máscara y vamos a hacer aquí como patio de colegio y vamos a hablar de... y te voy a contar mi lista de la compra. Entonces... Literalmente son bronies. Sí. Son bronies antes de meterse del todo dentro de... Antes de comprarse de comprarse una funda gigante sexualizada de un pony. Bueno, si no te puedo pegar con tu correa, no vengo a tu fiesta. Bueno, se puede hablar. No, ¿quieres hablar? ¿Qué? No, que ya sé que estás diciendo que ya ha acabado, ¿no? No, es decir, yo me puedo inventar cosas, pero yo creo que lo que es la definición, yo creo que ha quedado bien. Muy bien, muy bien. Vale, pues voy yo. A ver, bueno, voy a explicar un poco en plan rollo. Vale, yo soy Therian, ¿no? Y los Therians vienen del mundo Alter Human. Que dentro del Alter Human están los Therians, Otherkin y los vampiros, que ya van por su lado ellos. A ver, los vampiros son cuando la época emo de los 2010 eran los que decían, no, esos emos, nosotros no somos esos, nosotros somos más de Him, somos más de Him, somos más de Within Temptation, somos más de Evanescence. Hombre, nosotros no somos de Primitive Horizon. Bien, literal, me he puesto, por cierto, estas dos gemas dentales viviendo mi fantasía entrevista con el vampiro, ¿vale? ¡Oh! Porque yo, muy del punk y mucha vaina, pero soy mega fan de la del vampiro en general. A ver, antes de que os lo expliquen bien, os los voy a explicar mal. Es la diferencia entre Therians y vampiros es que Therian era el fandom de El Hombre Lobo de Crepúsculo y vampiros era el fandom de Edward Cullen. Lo peor es que es verdad. Yo era un señor de los que me burlaba. Pero yo me burlaba, pero se me han quedado las cosas, claro. Y ahora... Escúchame, me burlaba, pero visto con perspectiva, digo, yo tendría que haber estado en ese lado, no en el otro. Vamos, todas mis proclividades sexuales están representadas, o sea, soy vampira, me gustan las gatitas, está todo aquí. Claro. Eres un poco perrita. Pero bueno, es que tenía que hacer la diferenciación porque en internet, por lo menos, los vampiros se ofenden un montón si les metes en el mismo saco que los vampiros. Que los vampiros son elitistas. Claro, es que, pero bueno... Son los ponis de ese mundo, exacto. Son los ponis, Therian. Sí, es que en My Little Pony hay vampiros, por algo será. Claro. Y básicamente los Therian es gente que se siente identificada, ya sea a nivel espiritual, mental o lo que sea, con los animales. En plan, no tiene por qué ser literal rollo que te crees un animal, pero te sientes identificado de alguna manera, ¿no? Depende de la persona. Pero eso, es como que hay diferentes razones por las que alguien se puede considerar Therian. y eso viene del mundo Otherkin, que bueno, es otra cosa más grande, que ya, si eso luego, si queréis puedo expandirme. ¿Y sabes de dónde viene el nombre? Sí, porque los Otherkin, o sea, tendría que explicar los Otherkin para explicar el nombre. ¡Y el Mogai! Básicamente, Otherkin, pues es toda la gente que se siente identificada con cosas que no son de este mundo, por así decirlo, entre comillas, ¿no? Como sirenas, unicornios, dragones... ¡Básicamente peña trans, en general! Mira, todo nace de la gente que se sentían, o sea, que pensaban eran elfos, ¿no? Y que venían de antepasados feéricos de Irlanda y cosas así. O sea, la culpa de todo yo tiene otra vez. Tolkien. Sí, completamente. O sea, que hay un mundo antiguo, antes de que se definieran las cosas, donde hubo una escisión y la mitad se hizo nazi y la otra mitad se hizo trans, a trans anarquista radical. Volvemos a lo mismo que el furrismo. Totalmente. Porque de esa gente élfica de Tolkien pasaron a ser nórdicos de las runas, claro. Y de ahí a Hitler. O sea, sí, la gente es gilipollas porque quieres ser elfo cuando puedes ser un hobbit. Literal, claro. Es que los elfos son como los supremacistas blancos del mundo de Tolkien. Ya, es que es verdad. ¿Por qué quieres ser un elfo cuando puedes ser un gnomo que las gnomas llevan barba? Esos son los enanos. Eso, enanos, perdona. Es que me estoy mezclando. Y tú estás pensando en soy un gnomo. No, estaba pensando en enanos. Cuando la peña guay de ahí son los enanos, que son, además son, están los fumados super fumados, que son los hobbits, y luego los fumados proletariado, que son los enanos. Bueno, y también voy a comentar que no me acuerdo si en las pelis, pero definitivamente en esta serie que hay así más reciente de Los Anillos del Poder, está todo muy claramente demarcado en plan de acentos. En plan, los enanos tienen acento escocés, hobbits tienen acento irlandés, como que hay como muchas políticas británicas pasando en... Wow. Hay de fondo. A ver. Es fuerte cómo puedes usar el Señor de los Anillos para hablar de literalmente cualquier cosa. ¿Yo? Pero lo más importante es la caída del Imperio Británico. No has terminado. Ah, sí, claro. Bueno, eso. Y están los Otherkin, que son todas estas cosas, y salió gente que era rollo, oye, yo me siento más animal, en plan de la Tierra, que existe de verdad, que soy. Y de Earth sale Therian, que como que tiene la misma palabra, y entonces gente que son Otherkin, pero de este mundo. De animales que existen en la vida real. Claro. Otherkin, o sea, es más rollo, pues eso, me creo un unicornio. Exacto. Y Therian es más, soy un narval. Sí. Y ambos es, me pongo un dildo en la cabeza. Está perfecto. Bueno, yo quiero hacer una pregunta, porque me imagino, no lo he mirado en internet, pero me imagino que habrá gente haciéndose estas preguntas por internet, ¿no? Porque, claro, yo he visto mucho este rollo de gente en plan hippies blancas que dicen mi espíritu animal, ¿no? Cuando son cosas de... Es apropiación cultural. Sí. Eso es apropiación cultural, exactamente. Entonces, ¿hay como debates de este tipo? Sí. Con Therians. Yo diría que sí, pero sobre todo gente Therian, que es como más blanca, y utilizan pues ese tipo de como discursos para decir rollo, pues yo ahora voy a empezar a usar un montón de cosas de pueblos originarios porque soy súper guay y me voy a hacer rastas y no sé qué, ¿sabes? Como que tiran para un rollo más animalesco, y también gente que justifica, pues yo qué sé, voy a comer toda la carne del mundo porque soy un lobo, entonces, ¿sabes? Cosas así. Entonces, pero yo creo que sobre todo pues en los círculos que yo he estado leyendo y tal, en Tumblr y eso, la gente la verdad que no suelen usar lo de espíritu animal y tal, y como que es más... Porque han convivido con peña dos espíritus. O sea, no como toda la gente blanca. Exacto, que... sí, claro. Sí. Pero eso, es más como... También yo creo que hay mucha gente, más de la que en realidad ahora como se está hablando mucho de lo Therian, y la gente como que no tiene ni idea, ¿no? Y hay más gente que es por cosas como más psicológico que espiritual. También hay mucha gente que va por lo espiritual... Pero es lo espiritual en realidad no es rollo mi espíritu animal, es más que sienten que están reencarnados, ¿no? En plan, en mi otra vida fui un lobo y en esta sigo recordando mi vida de lobo, pero ahora me ha tocado ser un humano, ¿sabes? Es un poco más en ese plan. Y eso. Tumblr, cada... Cada X años hay una regeneración. Cada X años Tumblr parece muerto, pero los fachas lo vuelven a la vida. Tumblr estaba ahí decaído, y de repente han llegado los fachas, ¡los Nintendos! Y han dicho Tumblr, han señalado a Tumblr y han dicho, ¡los Nintendos, los niños se creen animales! Literal. Y he dicho, ¡pero señor! ¡Eso en mi época ya pasaba! ¡Que llevo así toda la vida! ¡Hombre, por favor! Que también os digo una cosa, nosotros nos hemos criado con una serie de referencias de animales antropomórficos. Ajá. O sea, la mayoría de Disney, claro, sí. ¿Veíais? Animorphs. No, ¿veíais Sylvan? Bueno, yo tenía libros y de Sylvanian Families. No, pero no Sylvanian. Sylvan era una movida que era un zorro antropomórfico, rollo en el medievo. ¿Vale? Que era una coproducción francesa y catalana, mega turbia. Cada cosa que dices es peor, ¿no? Pues estaba guapísimo y eran todos animales antropomórficos. Wow. Y era como Silvan, Silvan. A lo mejor es una movida pan catalana que solo os ponían a vosotras. Estaban en TV3 y en Canal 9. Por eso, una movida pan catalana que solo os ponían a vosotras. Bueno, si lo ponían en la catalana y en la valenciana, ¿vale? Bueno, si lo ponían en Canal Blau. Si lo ponían en Punt 2. Bueno, da igual. Que nos hemos cascado mucha cosa furra. Vamos a hablar de qué es lo furro. Falta, sí. Falta sí. Por eso. Vamos a hablar de qué es lo furro. Es que me fagará. O sea, es curioso que abuparan de que el concepto del furro no es moderno y que porta de fe pro de temps. Dentro de los años 60, lo menos. Claro, no solo es eso, sino que per raons autistes meues porte temps en la especificació entre altres coses, criptis, mitologia, folklore i tot això. La cosa és que m'estic fent un arxiu personal i en aquest arxiu estic dedicat un apartat a soles en la licantropia. I concretament licantropia en la península ibèrica. La cosa és que la licantropia se pot dir que és un concepte pràcticament endèmic de la península ibèrica, perquè se pot veure, hi ha casos de licantropia o mitologia que té que veure en els llocs des dels cibers, i després passant per els grecs, romans, etc. I la cosa és que la licantropia, més enllà del concepte mitològic com a tal, moltes vegades eren casos de gent que se vestia en peix d'animal i se comportava com animals. Terians! Terians! Sí. Terians i furros desde desde los tiempos de antes. Exacte. ¿Cómo se llama? El imperio romano mató a los terians y a los furris. Que lo sepa todo España. L'imperi romà no, però la cosa és que el cristianisme. Ahí està la cosa. El pànic moral que ha hagut aquests últims dies en la història no és la primera volta que hi ha un pànic moral social respecte a gent que se vestís d'animal, perquè en Galícia, en la Galícia medieval, existien els lobos de Sente, que eren penya que per lo que siga estava liderada. O sea, eren manades de gent que se vestia com animals i estaven liderades per dones. Ah, que guai. Es que Tumblr ya existía. Tumblr. Tumblr no es una página web, es un concepto ancestral. Claro, volviendo a lo que dijo antes ella, que la gente que coge cosas de América o lo que sea, en plan de pueblos originarios americanos para decir, no, yo soy un lobo, yo soy un no sé qué. Tío, Ana, hay en todas las culturas. Claro, aquí en el norte, de la península. En el norte, y como que aquí hay un montón de movidas de esas. Entonces, y en sí. Cataluña también, lo que pasa es que todos los personajes cagan. Claro, pero bueno, nosotros también cagamos. Por eso quería que viniera Úrsula, porque no nos iba a hablar de fursuits, nos iba a hablar de estas movidas. La cosa es que, como has dicho antes, el cristianismo. O sea, nos impuso de hombre y mujer y nos impuso, sí, también lo de los animalitos. Sí, o sea, los lobos de Sente en Galicia van a ser casados y van a ser perseguidos y se van a construir, que encara existen pous que van a construir para atrapar a los lobos de Sente. También tenemos País Valencià, bueno, que es una leyenda más de la corona de Aragón en general, pero que es el Parellop, que era un hombre posiblemente licántrop que se vestia en peix de llop, tenia certs poders sobre els llops i que bàsicament tenia una relació simbiòtica en els ganaders i els llauradors que li donaven menjar a canvi de que no se portara mal en ells. Ah, decían, bueno, o sea, literalmente era como la mafia, sí. Mafia, tú me pagas a mí y mis lobos no se comen a tus lobos. Era la mafia furra. Claro. Un grupo terrorista. Banda armada que nos cae bien. Bueno, que en realidad yo creo que un poco la visión que tenemos la peña, un poco ya más desde el meme, de lo que vemos por internet, de la peña furry, al final es como peña que se pone unos fursuits, o sea, unos vestidos que como súper inspirados en el anime y en los dibujos. Inspirados en su original carácter. Sí. Oh, sí. Pero bueno, como muy inspirados, o sea, como con rasgos muy del anime, que al final son cosas que vienen de Disney, ¿vale? O sea, Osamu Tezuka copiándose de Disney, bla, bla, bla, bla, todos lo mismo. Y hacen convenciones de furros donde básicamente la peña va ahí a follar. Y está perfecto. No, no, acá de que estoy totalmente de acuerdo. Vale, vale. Está asintiendo como persona que ha estado ahí. No he estado, pero quiero. Vale, si alguien le quiere pagar un viaje, os pasamos el contacto. Hay mi contacto. El GoFundMe ya para atrás, ¿no? Yo mi contacto a mí me sirve. Es decir, por favor, ayudadme a ir y a follar furros, gracias. Este año han hecho una DashCon 2 y ha estado bien guapa porque. Bueno, porque lo ha hecho gente que no ha estafado a gente. Así que seguramente el año que viene haya otra DashCon. Así que ya sabéis, gente. Bueno. Pero esto es ahí en el norte de Estados Unidos. Bueno, entonces, la subcultura furry que hemos visto como en los últimos años es una cosa donde interseccionan BDSM, disidencia sexual y de género, a veces poderquinismos, mogollón de kinks, un montón de cosas, y también My Little Pony en ocasiones. Y gente anarquista, que no pone bombas porque no tiene recursos para comprar el material. Y gente muy del do it yourself, que se hace en su propio fursuit, que coser el peluche ese debe de ser de complicado, maricón. Y está dentro de él, en una convención, todo el día. Ya, bueno, yo qué sé, si vives en Minnesota igual ni tan mal. Bueno, pero, somos conscientes del precio de los fursuits. Quiero decir, cuando has dicho que debe ser complicado, spoiler, sí lo es. Es decir, sí, un fursuit barato te cuesta 1.500. Es decir, o sea, gente que está en Bellas Artes, dejad de fumarse los porritos con no, yo es que quiero que un marchante me vea. Sois gilipollas, aprended a dibujar perritos antropomórficos, que ahí es donde está el diners. Esto es un meme entre los dibujantes. Entre artistas, es decir, es la de estoy pasando hambre, eso es porque no quieres, eso es porque quieres, es decir, porque lo de dibujar furros no te apetece. Pero también vamos a puntualizar que hay mucha oferta y poca demanda. No, hay un gran porcentaje de peña furra que trabajan en cosas rollo ciberseguridad y otros rollos de tecnología, de autistas y de trans, y que por lo tanto, o sea, si trabajas en ciberseguridad, tienes pasta. Claro, por eso se gasta, por eso la gente furry, una, tienen pasta y dos, suelen valorar a los artistas. O sea, tienen a los artistas como la cúspide de lo que mantiene la cultura la cultura furry. Y siempre que hay alguna personalidad dentro del mundo furry que trata mal a los artistas, se le hacen unas brigadas por internet como si hubieran. O sea, que hay una cultura bastante fuerte de respetar el arte. Claro, es decir, aquí realmente, bueno, igual me estoy metiendo donde no me llaman, así que. Pero justamente con los furros, es decir, lo guay que está es que como al final dependen tanto del arte, porque al final hay una parte muy visual, muy artística, creo que se crea ahí una sinergia muy chula. Es más, en cuanto a lo que dices de gente en Haití, es muy divertido porque recuerdo un meme que decía, si alguna vez veis un avión que va hacia una conversión furra, protegedlo con vuestra puñetera vida, porque de eso depende la vida de internet. Total. Y también voy a decir que aparte de que hay un montón de instancias de Mastodon furras, pero especial mención a furry.engineer, que es literalmente donde encuentras a la peña que te explica por qué Signal es la aplicación de mensajería más segura que hay, con todas las pruebas que han hecho como expertos en ciberseguridad. Y me encanta tener pues estas conversaciones de ciberseguridad como super serias, en plan de super científicas y tal, y la foto de perfil es literalmente una persona furry. De hecho, me he metido hace poco a furry.engineer, que lo sepáis. De hecho, gracias a porque dijo, hostia, tienes que meterte en Mastodon, porque resulta que está lleno de furries, en plan, no entiendo qué mierdas haces que no entras. Así que cogí y dije, voy a hacerle caso a esta persona que tiene pinta de saber. Efectivamente, sabía. ¡Ay, Alguien me ha hecho caso. A ver, escúchame, es que es el sitio. O sea, tú entras. Yo no me leo el feed de Mastodon porque es todo lenguaje técnico. Yo no entiendo nada. Es todo gente muy autista y con muchos conocimientos hablando súper técnicamente de cosas que yo digo en plan de. No entiendo, estoy entendiendo nada. Eso, y la historia que básicamente el furros no es un concepto moderno, es un concepto que porta segles, o sea, es un concepto que o sea, el furros y el cenia simplemente son una iteración de que está cerca humana de fuchir del back to the del back to the nature. Es par de esa parte. Diría que también te mol que bore en la neurodivergencia, porque al final molta peña autista es furra. Pero ¿cómo ser trans? Es que al final los fachas tenían razón. Los fachas siempre tienen razón. Mal, o sea, mal el porqué, pero sí el qué. Pero sí, pero bien el qué. Ni a un claro overlapping y al lo largo de la historia se puede ver que generalmente, o sea, las acusaciones de licantropía que se ha agotado durante la historia era una de estas cosas que se gastaba como acomodín también como la brujería en contrapeña de alguna forma era maricones y feministas. Exacto, era disident socialmente o tenía cosas diferentes o cosas así, nada. O sea, básicamente la licantropía eran esterian de la antigüedad. Que es gracioso eso porque los Therian en realidad, o sea, cuando se empezaron a juntar, por así decirlo, y a decir, yo también me siento así y tal, es desde una página web que se llamaba Alt Horror Werewolves, y solo era para fans de Hombres Lobo hablar sobre que eran fans de Hombres Lobo. Y luego una persona. Cuando los Monster Fuckers se juntan. Ocurren cosas chulas. Y a alguien se le ocurrió subir una foto diciendo, en plan, alguien más se viste así. Y era, esta persona era murciélago, ¿no? Entonces decía, alguien más que se sienta en plan, que su. Como que si fuera hombre lobo, pero de murciélago, le gusta darse la vuelta y gritar en la oscuridad y cosas así. Y le empezaron a decir, ay, sí, yo también me siento así. O yo que soy un lobo, me gusta aullar a la luna. Y ahí empezaron a decir, todos nos sentimos así, qué raro, ¿no? Vamos a ponernos un nombre. Y es como súper divertido que salga de una cosa de hombres lobo. Es que, de fe, la licantropía es un tipo de ceriantropía. Claro, sí, sí. O sea, mitológicamente existís. Existiendo toda la vida, unides por el internet. Hazte el piro de lo furro. El piro de lo furro. Más furruti que furruti. Cronismo furri. Más furro. A ver, por favor. Estoy que encamida eso. No, no me agobiéis a Úrsula, que la he sacado yo del armario de lo furro. Pero porque yo había visto sus dibujos. Sabía de toda su investigación, de todas sus movidas, porque lo sube. Y yo decía, esto es maravilloso, esta persona furra y no lo sabe. A ver, todo el mundo ha visto su cartel. Su cartel del orgullo. Su cartel. Todo el mundo ha visto su cartel del orgullo. Todo el mundo sabe que eso es de una persona A, que ha sido heavy. Y B, y punky. Que ha sido heavy, punky. Y B, que es trans, que pondría bombas, pero no tiene recursos. Y claramente furra. Vale, pues continuando con ese tema, ¿vale? Uh-huh. Un pequeño me encanta Piro ahí dándome en plan como si estuvieras chupando. No, lo voy a entender perfecto, ha sido maravilloso, gracias. La cuestión, me ha encantado hablar de todo esto de la comorbilidad, creo que la palabra está bien dicha aquí. ¿Qué? Comorbilidad, no sé, yo lo he escuchado y voy a hacerme la lista, ¿vale? Comorbilidad, ¿ves? Yo haciéndome la lista y saliéndome mal. La cuestión está eso en que... Eso es cosa de diagnósticos que se entrelazan. Va, y voy a usarlo para este caso también, es decir, entre Pupley y neurodivergencia, es decir, yo tengo la teoría de que necesitas una de dos para entrar dentro del Pupley. O bien, eres neurodivergente, o bien... tienes un trauma de la hostia. ¡Todo junto! Claro. Y encima eres trans, y encima tienes TDA, y encima está... Hostia, Diana, ¿hazte pup? No, no, mira, muchas cosas. Que ahora soy hombre. Ahora ya está. Ahora hombre heterosexual con trabajo. Ya está. Ya está. De transition baby. Ahora soy de transitioner. Ahora soy de transitioner. Ahora iré a mi denunciante y le diré: ¡pues tenía razón! Lidia Falcón, al final sabes lo que me pasa. ¡Que era maricón! Lidia Falcón, al final no sabes lo que me pasa. Que la secta esta me comió la cabeza. Pero tú tienes razón, nuestra heroína. Bueno, perdón, nunca sigamos. Río, siempre persigo. Vale, entonces hemos visto que hay intersección entre lo queer y... Ah, tú has seguido porque aquí una persona estaba hablando, pero hemos cortado, pero la persona seguía hablando. Sí, pero sí, la que corta eres tú, Diana. Voy a enlazar. Claro. Voy a enlazar. Hemos visto que, o sea, hay una intersección entre estas identidades, estas formas de entender el mundo, estas lo que sea, como lo queramos llamar, cada persona lo vive distinto, ya lo hemos visto. Y el kink, lo queer y también la neurodivergencia. Es decir, o sea, en un checklist los chequeamos todos. Sí, sí, sí. Perfecto. Es decir, literalmente tengo un grupo de amigos, ¿vale? Donde somos todos pupis, menos uno, que es GIMP. O sea, más o menos lo mismo. Es decir, BDSM, gente que no está mal. Si te digo que somos cuatro y somos uno, que, es decir, somos dos con TDAH, un autista y otro que tiene trastorno de múltiple personalidad. Quiero decir, literalmente el GAM. Literalmente cualquier grupo con peña trans. Orgull Critic. Pero no, Orgull Critic hay bolleras. ¿Porque qué? Las polleras también son parte del espectro. Son parte del espectro. Las polleras también son autistas. Claro, del espectro neurodetergente. Neurodetergente. Ariel. Entonces, neurodiversión siempre. Sí. No hay nadie bien aquí, ¿eh? ¿Sabéis? Lo dijo mientras jugaba. ¿Sabéis que nos hubiesen internado en un sanatorio, ¿no? Hace 50 años. ¿Sabéis que hubiéramos montado una gang dentro del sanatorio? O sea, hubiéramos montado una cuadrilla que tendríamos a internos retirándose cada semana porque no podrían con nosotros. Bueno, como dijo Leopoldo María Panero, cuando estaba en el sanatorio de Mondragón me la chupaban los subnormales por un paquete de tabaco. ¡Joder, colega! ¿No serías ese? ¡Joder, colega! Ah, ¿veis por qué en este programa se puede? En este programa hemos hecho más referencias a gente problemática de hace 100 años. ¡Fascismo! O directamente a Hitler. A Hitler y a. Bueno, o directamente a gente que está a dos pasos de Hitler, de haber tocado la mano. Sí, tal cual, esto ocurrió. Oye, que ponemos una canción para... Ponemos una canción y seguimos hablando. Vale. Del pelo. Vale, Kobe, sí que lo sabía, pero lo voy a decir y me estás interrumpiendo. Eso, chíllale, se lo merece. Se lo merece, pégale el morro con un periódico. Que te calles. Dame un periódico, bueno, que lo diga el morro. Vale, ya está. Dame un periódico, que lo diga el morro. Podéis hablar al micro, luego esto se va a editar. Kobe, ¿nos puedes decir algo sobre Perro Fiel de Papi Armand? Papi Armand es, de hecho, es un pupi aquí de valenciano, ¿vale? Seguro que puede que más de uno lo conozca, porque además es una persona muy sociable. Y es cantante, hace sus propias canciones y tiene un estilo más bien, ¿cómo decirlo? Electrónica moderna, vamos a llamarlo así. Es realmente, creo, siempre tiene canciones... ¡Como Scorbuto! Tienes canciones muy, muy sexuales y tiene canciones muy dedicadas al pop play. Definitivamente cualquier persona que quiera saber o que quiera de esto del pop play, me parece como mínimo que debe escucharlo una vez. Muy bien. Y así empezamos. Como me excita ese enigma que eres como persona. Me pierdo en tus ojos, que es lo único que alcanzo a observar. Quisiera ver quién realmente eres. De tanto usarte empiezo a acostumbrarme. Quisiera saber quién está detrás de tu máscara. Lo que quieras de mí, te lo voy a dar. Deseo que disfrutes siempre, nada más. Lo que quieras de mí, te lo voy a dar. ver quién realmente eres. De tanto usarte empiezo a acostumbrarme. Quisiera saber quién está detrás de su máscara. Lo que quieras de mí te lo voy a dar. Deseo que disfrutes siempre, nada más. Lo que quieras de mí te lo voy a dar. Yo soy un perro fiel, vas a tenerme aullando por ti. Aullando por mí. Aullando por ti. Aullando por mí. No creo que esto pueda funcionar. Solo ponme en cuatro. No creo que tengo la habilidad. Vas a gozar un rato. Seguro que ya no quieres jugar. No, no. Si quieres que lo haga, algo a cambio me debes dar. Lo que quieras de mí te lo voy a dar. Deseo que disfrutes siempre, nada más. Lo que quieras de mí te lo voy a dar. Yo soy un perro fiel, vas a tenerme aullando por ti. Aullando por mí. Aullando por ti. Aullando por mí. Aullando por ti. Estás en Tofur. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Bueno, mis perritas de confianza, estáis aquí en directo en Radio Malva en la 104.9. Agárramela que se mueve. O escuchándonos online. Y nos podéis escuchar en Radio Malva, que es nuestra casa. Radio Almaina de Granada, Radio Bronca y Contrabanda FM de Barcelona. Oh, no me sale ahora. Y Radio Cuca. Mira, no me sale. Radio Cuca de Oviedo. Oviedo. Oviedo. Oviedo. Oviedo. Y en Ruido Feminista Radio y podcasts.org. Y bueno, ahora que Diana es socia capitalista, se ha pasado al Pony Play. No, bueno, escúchame, sigo siendo proletariada, ¿eh? Sigo siendo proletariada. Proletariado el que tengo aquí colgado. Y, en fin, bueno, estáis en un Top Furia en directo, el número 175. Algo sobre hincar el diente. Porque y porque estamos hablando. Porque estamos hablando de lobos. Gane el diente, joder. De furrismos, terianismos, Puppy Play, Puppy Poison, Martínez Bordiú. Y también estamos hablando de que Diana se ha gastado 50 pavos en una caja de Pokémon. ¡De Lucas Ríos! Megalucario X. Ex. ¿Y quién es el ex de Megalucario? Yo, de verdad, interrumpimos. ¿Quién es el ex problemático? Interrumpimos la emisión para hablar de la persona con la que siempre se pone a Lucario, que es, por favor, incineroar. Es decir, es un novio. Ese puto desviado. Ese que te mira y está pensando cómo se saltará los acuerdos. O sea, que te está mirando yo ya con cara de sí. Hemos hablado esto, pero me voy a pasar. O sea, vamos, la cosa es que le gustan a Piro. No, no desmiento. No desmiento, me ha gustado. Lucas Ríos, esa sonrisa. Ay, es Lucas Ríos, el otro. Incineroar. Incineroar, esa sonrisa. Diana, necesito que oficialmente le saques nombre a Incineroar. Es decir, ya tenemos el death name de Lucario. ¿Cuál es el de Incineroar? No sé. ¿Inci? Incel. Incel Nerón. Incel Nerón. Lo peor es que está, si te sé como persona, es decir, Incel, te digo que yo que no. Es decir, la cantidad de furros que estarían así con la boca abierta, un rollo. Sí, amor. Escúchame. Esto, Lucas Ríos, es. O sea, para que no lo sepa, Lucario, repito. Lucas Ríos es. El thirst trap furry para el sector furry de internet que hizo el fanfic Pro Vida de Zootopia. Lo sabéis todo el mundo, o sea, sois de internet, lo sabéis todo el mundo. O sea, es para la parte furra conservadora. Incineroar es el furry para los furries que devoran Vore. O sea, que lo más flojito que ven es a Falcon follando edificios. O sea, que lo más... No estoy entendiendo nada, el coyote tampoco. Me siento identificado. Yo no entiendo nada. Yo sí que entiendo. Por favor, gracias. Yo mucho tiempo en internet. Vale, para la gente que no sabemos mucho de Pokémon, lo del Vore, y el Falcon, no me acuerdo cómo se llamaba el rollo de Falcon, ¿cómo era? Falcon. ¿Tiene nombre? El gigantismo este de Falcon. Ah, bueno, tiene nombre gigantismo, pero es decir, no se hace eso solo con Falcon. Sí, pero el más famoso era el de Falcon. Me ha dicho amigos. Bueno, sí. Con un pollón que era más grande. Y de furros y de cogiendo esto. Es decir, si queréis que entremos en lo más profundo de Rule 34, entramos, ¿eh? ¡Deviantart! ¡Gracias por existir! Cuando la IA empezó a dar por saco, o sea, al principísimo de que la IA empezara a robar cosas, la gente en DeviantArt empezó a subir imágenes que jodían los algoritmos de la IA. Y todas las imágenes que producía la IA tenían cosas de genéricas de no uses mi esto para inteligencia artificial, porque como todo lo robaba de DeviantArt y DeviantArt estaba petado de cosas para joder la IA. Yo estuve ahí. Literalmente, DeviantArt siempre. Lo que dicen los comunistas, la vanguardia. DeviantArt, la vanguardia del proletariado. Da un paso atrás, Tumblr. Deja pasar a DeviantArt. Tumblr siempre ha sido más liberal, DeviantArt siempre ha sido más de extremos. Sí. Igual que AO3. A ver, DeviantArt mola muchísimo, molaba cuando existía, porque igual te encontrabas diseños de interfaces para ordenador increíbles, que igual de repente, no, es que estos dos se están follando y están absorbiendo tan... ¡Mira qué gusto que está en el estómago! ¡Que no la ves que está disfrutando! Totalmente. La canción de Devórame otra vez, ahí tenía otro sentido. Claro. Devore, ¿no? Devóreme otra vez. Bueno, seguimos con Incineroar. Yo que veo mucho contenido de Pokémon competitivo, porque, repito, soy un hombre heterosexual. Mi amiga la menos friki. Soy un hombre heterosexual y por lo tanto me gusta el competitivo, me gusta los hombres sudados discutiendo muy fuerte sobre qué Pokémon pega más que otro. Sobre qué Pokémon es mejor, o sea, de pegarse en el patio. Está poniendo un poco la verdad de pensarlo, ¿eh? No, perdona, Cecian, cuidado con Cecian, ¿vale? Porque mi Cecian gana el tuyo. Incineroar es literalmente el Pokémon más rotísimo del competitivo de dobles. En singles no, pero en dobles está rotísimo. Es que se le da una doble a Incineroar. Es que Incineroar se lo folla todo, se lo folla. ¡Claro, claro! ¡Madre mía, el Incineroar! Tú llega aquí al competitivo y se lo folla todo. ¡Madre mía! Es que menudo desviado. Bueno, maricones, que esto es un programa de otra cosa, ¿no? De Pokémon. Reconduzcamos. No, estamos hablando de... Estamos haciendo una intersección. Vale, ya se acabó el tiempo de ya está. Vale, entonces, ahora vamos a hablar de la extrema derecha. Eso. Dale, Kobe. Vamos a hablar del fanfic de Zootrópolis Pro Vida. ¿Podemos hablar del fanfic Therian que se ha montado a Argentina? Por favor. Claro, yo quería preguntar eso. Sí. Vale, pues es decir, creo que Coyote, tú serás aquí quien más puede hablar de todo esto. Me parece iba a decir divertido, es decir, me parece, digamos, divertido el sentido de cómo han cogido y han dicho, mira, Cari, aquí hay una señora en Argentina que está haciendo reformas muy divertidas. Aquí hay, hay gente que literalmente están saliendo violaciones. ¿Qué vamos a hacer? Gente que va de animales, son caca para la sociedad. Es que literal, es que nota mucho, es como la cosa más basta que han hecho de bomba de humo para que la gente se olvide lo que está pasando. Vamos a poner a estos niños de 14 años con máscaras. Que son otakus culeados. Sí, sí. Tío, llevan toda la vida haciendo eso, esos niños. Desde que salieron de la barriga y vieron Zootopia por primera vez, dijeron: me voy a poner una máscara de coneja y voy a saltar por el prado. En plan, no pasa desde nada. Desde que vieron Beastars, tremendo sí, anime. Beastars, ¡wow! Beastars ha convertido a mucha gente normie. Beastars ha convertido a mucha gente normie. Eso fue, o sea, sobre todo heterosexual. Porque Beastars es el furrismo hecho para que lo disfrute la gente heterosexual normie. Vale, ¿puedo decir dos palabras? Beastars Rule 34. Gracias, su señoría. Bueno, hay que contextualizar que esto ha pasado en la misma semana en la que han aprobado una reforma laboral que básicamente, para resumirla, ya no puedes disponer de tu tiempo, ya dependerás de lo que piense el contratante cuando vas a trabajar tú. Y salió la de Dios, ha habido molotovs en la puerta del Parlamento, o sea... ¡Guapísimo! Peña puta por terrorismo. Y lo han desviado a los Therians, claro. Así, tal cual. Y de repente, peña vestida de animal, cuidado. Si es que además hay una foto que no sé si habréis visto, que es como el buscador de Google o lo que sea mundial, y solo en los países hispanohablantes salía que lo más buscado era Therian. En todo lo demás era The Epstein Files. Pero... y luego habrá gente poniendo Epstein Files, Therian. Sí, sí, sí. No, es que ahora están diciendo que hay Therians en los Epstein Files, porque yo estaba en clase y me dice, y se pusieron a decir, claro, porque gente disfrazada de Winnie the Pooh aparece en los Epstein Files. Yo me la male. Ay, madre mía. Yo es que me identifico como Winnie the Pooh, gracias. Claro. Lo que sí que he visto yo, porque, a ver, yo en las partes de internet que veo son las partes que barren pa' mi lado. Entonces, lo que sí que he visto ha sido análisis de todos los señores estos y ser chasers, porque evidentemente Epstein era tremendo sí. Chaser. Bueno, esto me recuerda una viñeta que salió en El Salto por Javichuela la semana pasada. Que pone... ponía viva el MS. Therians versus fascismo. Y bueno, es una viñeta de un dibujo de digamos unas oficinas de un periódico o algo que dice: suspendan todas las noticias sobre los documentos del 23F, el problema de la vivienda y el auge del fascismo. Hay jóvenes disfrazados de animal ahí fuera. Y aparte han salido muchos artículos, algunos de los cuales nos ha mandado nuestra trana favorita de Orihuela Costa, Orihuela Playa, lo que sea, me la suda. Orihuela Costa. ¿De dónde son todos los ingleses? Vaya. Que me dijo: pásaselos a Piro, que por email me da más pereza. No lo he hecho. No los he leído. Pero bueno, como que nos han pasado artículos hablando de este psyop de la extrema derecha, que de repente es como, pues vamos a ver, si es que en la Gen Z ya no follan, no se drogan, están más adictos al móvil que yo, pues déjalos que los chiquillos camelen como ellos camelan, que se pongan unas mascaritas de zorro, ¿no? Que hagan lo que quieran. Yo calmaos, que como sigamos así, acabaremos siendo helicópteros Apache y empezaremos a pegaros bombazos. Escúchame, que aquí, jiji, jaja, ahora yo soy, ya, pues yo soy un helicóptero Apache. Pues igual acabo apropiándome el helicóptero Apache y compro armas. Segunda enmienda. Que digo, yo vivo en Estados Unidos, yo soy una parte de Estados Unidos, puedo llevar armas. ¿Dónde están los fachas? Bueno, por suerte no vives en Estados Unidos, vives en Valencia. No, da igual, pero digo que soy un estado de, asociado. Don't tread on me. Bueno, eso es un poco, no podemos decir furry, pero es un poco herpe. Herpes bastante, ¿verdad? Don't tread on me es bastante herpes. Herpefílico. Me cuelga un huevo y el otro lo mismo. ¿Tiene que ver con el herpes? Es que no sé. No, la herpetología es el estudio de reptiles y serpientes. Anfibios. Joder, tú la gente friki, madre. Los furries que son de cosas de reptiles y tal, son los scalies. Scalies. Vale, gracias. Bueno, como Marler y Scali. Por favor. ¡Ah, no! Perdón, perdón. Scully era lesbiana, perdón. Perdón, pequeña intersección que se me ha olvidado decirlo. Bisexual. Que se me ha olvidado decirlo en la introducción, pero ya que hemos mencionado a Gillian Anderson, también mencionar que hay una nueva serie sobre The Troubles, o sea... Los problemas. Belfast en 1975. Problemitas, también conocido en castellano como problemitas. Problemitas. Como el temita. El temita. Sí, sí, sí, el temita. Total, hay una nueva serie que se ha traducido como Días de Ceniza. Sí, ha sido un poco en plan juego de palabras entre Domingo de Ceniza y Bombas, que me ha parecido bastante gracioso, pero se llama Trespasses en inglés. Yo lo hubiera llamado Domingo de Bayo, de Chimo Bayo. Sí. Bombas, ¿qué pasa? Bueno, pues eso, es una miniserie de 4 episodios, recomendada. Disponible para torrentear donde quieran. Sí, y pues eso, Gillian Anderson haciendo de irlandesa, que mi madre ha dicho literalmente que tiene un buen acento. O sea, Gillian Anderson, que supone que es medio estadounidense y medio inglesa, haciendo un acento de señora católica de Belfast de los 70, totalmente creíble. Y tu madre ha dicho: me estoy haciendo hasta bollera, tú. Ojalá. La he visto y he dicho: uy, pues esta chica me está poniendo con la chindilla. Bueno, a mí me ha dado un poco de mommy issues porque en esa serie Gillian Anderson literalmente parece mi madre. Pero bueno, o sea, físicamente de cara parece mi madre. Me he pasado toda la vida haciéndome pagar con ella y ahora se paren de alejar. Toda la vida quisiendo que fuera mi mami y ahora es mi madre. Bueno, sí, volviendo al tema de la extrema derecha, por favor. Bueno, yo por comentar, ¿vale? Es decir, algo que sí quería decir es que si nos escucha algún Therian o algún Therian wannabe, es decir, alguien que quiera ponerse a hacer Therian, por favor, pedimos desde aquí que no vayáis a las quedadas. Es decir, están habiendo por aquí quedadas supuestamente Therian. No son quedadas Therian, son quedadas básicamente para sacar a quien quiera esto y... o bien lincharlos, o bien ridiculizarlos públicamente. Ah, guay. Sí, ya ha pasado. En Barcelona, en Madrid, hay un vídeo de un pobre niño que está ahí solito y un montón de gente alrededor grabándole y le preguntan, en plan, ¿qué haces aquí? En plan, la tele, ¿no? Y dice, yo solo quería conocer gente, pero supongo que me voy a ir a casa. Y no lo dejaban irse porque estaba acorralado, literal. ¿Acorralado? ¿Lleno de señoros? Sí. Una cosa, ¿habéis pensado, en vez de no ir, no, vamos? Claro, vamos todos. Justo iba a decir eso. Claro. ¡Vamos en manada! ¡Claro, vamos! Real. ¡En manada! Es más, en manada. Valencia, ¡a pegarnos con los nazis! Con cadenas y palos, escúchame. En Valencia hay alguna convocada. ¡Vamos! Yo sé, Jink. Es decir, yo oye, llamamiento no aquí. Sí, no. Mira, escúchame. Una cosa que hay que respetarle a los hooligans ingleses es que en vez de ir al campo a pegar a gente a random que va por ahí, hacen quedadas, los hooligans de ambos equipos, hacen quedadas en descampados para pegarse entre ellos. ¡Vamos a hacer eso! Pero no hace falta quedar con esta gente. Ellos ya han hecho eso para... ¡Vamos allí y les pegamos! Claro, la quedada ya está hecha. ¿Quieres atrapar adolescentes y pegarles cuando eres un señor? Pues ahora... Por ahora los adolescentes van a venir con guardaespaldas. Me encanta. Pero sí, que vayan a la boca del lobo, literalmente. Eso. Que, literalmente, o sea, aquestas quedades... suposades quedades son fer a fer caseries feixistes, o sea, que anar y fer-li front es literalmente pegarse con nazis. Sí. ¡Ale, lo que mola! ¡Acción antifascista! Es más, esto lo puedo decir con boca medio pequeña porque no tengo información como tal, pero se habla de que se han visto cerca de varias de esas stands de Vox. Pues, vale, pues vamos y que nos monten una campaña como el padre de la Mili Yamal. ¿Verdad? Pero, si se va a Feliz Front, por favor, ya que organizarse y no andar en plan autonomada, porque podéis ir pro mal, la verdad. Eso, no autonomadas. Desde aquí, desde Tofuria. Desde el GAM se monta. Desde aquí, desde Tofuria, que ya tenemos como 3 denuncias. Bueno, que por cierto, también hay que tener en cuenta pero que. Pero bueno, pero para eso está Telegram y para esto está SIG. No, Telegram no. Cállate la boca, que da igual. Para eso están las quedadas del GAM, Peña. Exacto, para hablar de esta cosa. No, de esta cosa, pues da igual. Antes de nada, todo lo que hemos dicho es broma. Todo es broma, todo todo es broma, desde aquí no vamos a hacer nada, pero sí que habría que decirle a estos señoros que se llaman antifas, que se pasean por Benimaclet y ni siquiera saben quién es la rana Pepe, pues igual se tienen que actualizar un poco, coño. Eso, antifas, que no estáis haciendo nada. Que se piensa que todavía existe Combat 18 y el... perdón. Y esta España 2000. Que no sabéis... No sabéis ni un puto chiste de Screwdriver. Os vais a la mierda. Es que ves, ves, si aquí le damos cuerda y siempre llegamos a lo mismo. Ian Stuart, Patriotic Ballad. A los nazis. Bueno, ya está, conclusión. Antifas de hoy en día, si queréis confrontar al fascismo, haceros Celians. Ya está. Proteger claro. a la juventud seria. Solidaridad de clase, desgraciado, solidaridad de clase. Es que no, solidaridad de clase es cuando hay un grupo fascista amenazando a un grupo marginalizado de peña proletaria, se defiende el grupo marginalizado de peña proletaria, me cago en Dios. Y no este rollo de me paseo por el Terra bebiendo cervezas y no me entero de nada. Ya. Bueno, pues eso, que vamos, que jijijajá, programa de broma, pero ir de guardaespaldas tampoco es nada ilegal. Estamos hablando abiertamente de ir a evitar que unos señores agredan a unos chavales. Así que, riquitiski. Y que venga hoy el Senado Nacional y me lo contradiga, y me lo contradiga. Claro, pero el ocho actitud que haces que están convocando el fisiste es más allá de perseguir a que son suposas serians, es perseguir a peña, peña trans, peña queer en general, que beben pel carrer, bien, que son serians, y es que o sea, son caseríos fisistes. Sí. Volvemos a lo de... Me encanta porque volvemos a lo de siempre, un poquito de historia que se lleva, es decir, un término paraguas para decir a alguien que no te gusta, es decir, teníamos antes brujas y ahora tenemos cereales. Sí. Caníbal y la bruja. Lo estoy diciendo mala posta, lo estoy diciendo. Caliban. Es que además todos los cereales que te vas a encontrar son... Es que son trans o son neurodivergentes o lo que sea, entonces es como... Si les están pegando a un montón de chavales Therians, les están pegando a un montón de chavales trans, neurodivergentes, etc. Que además mucha gente va a esas cosas porque están solites, porque quieren hacer amigues, uh-huh. Y se acaban encontrando con eso, es horrible. O sea, a mí me da mucha pena. Es fatal, de hecho, sí. Es algo que a mí, es decir, me han llegado a pasar cosas por Instagram. Soy incapaz de abrirlo porque me hace literalmente daño empático, uh-huh. Es decir, de pensar que alguien puede estar sufriendo así. He intentado, pues dentro de poquito que puedo hacer, hacer algún llamamiento rollo, chicos, chiques, id con cuidado con todo esto, que esto puede ser, es decir, es un problema, no veáis por aquí. Propuesta para la Orgui Crítica: hacer un espacio seguro para que la gente pueda hacer quedadas de estas movidas en un espacio protegido por bueno, cuando la siguiente no es ninguna mala, acabo de tener la gran idea. Faena para otra gente, vamos a darles faena. Exacto. Fuck als gay games. Fuck gay games. Vamos a sustituir las mierdas homonacionalistas de los gay games por furrismo. Pues sí, quiero. Vamos a hacer una quedada. Una quedada. Y vamos a aprovechar para que la gente que quede ahí. Les hacemos propaganda para el FED. Se unen a la asamblea. Y vamos todo el mundo a liarla. Vale, una cosa muy importante. Dos por uno. Me lo ha pasado esto nuestra amiga de Orihuela Costa en Ecosia. El buscador que planta arbolitos, ojalá Etasia, el buscador que pone bombas a Lidl igual a Mossad. ¿Vale? Dios santo. Menciona esto: hagamos homenaje a la ECA, que era de ETA y Furra. Enséñaselo a Piro, porfa. Y ha buscado ETA y Furro en Ecosia y le sale un perfil de Facebook de una persona que tiene 15.000 likes, que se llama Laika, artista furro tras 3 años en ETA Vaina. Y soy vato PTM. No sé qué significa PTM. ¡Eta vaina! ¡Eta vaina! Literalmente mi pueblo. ¡Eta! Lo último que quería decir, ¿vale? Son las 10 menos cuarto, Piro. ¿Qué más da? Vale, una cosa que me parecía súper interesante, es decir, me mandaron vídeos de que ponía una supuesta que era Therian, ¿vale? Y me pareció interesantísimo porque escuchaba petardos. Y yo literalmente, de forma instintiva, dije: estas peñas son personas que están en su casa y lo de salir ya les viene un poco grande a veces. Son súper pacifistas. Ni siquiera me imagino teniendo petardos cerca. Por lo que, evidentemente, y esto es algo que ya está. Por favor, señoras, sabed que estáis consumiendo. Imaginaos, estas personas les gusta vestirse de perros, de zorros, seguro que les encanta tirar petardos, sí, sí. Spoiler, no. ¡Spoiler! De coña. ¡Spoiler! Hipersensibilidad acústica. Si somos todos autistas. ¡Claro! ¡Claro! Bueno, y es que tú, ¿algún perro por ahí por la calle le gusta estar, le gusta salir a pasear en fallas? No, tampoco. Exacto. Entonces, vamos a abolir las fallas y convertir a Valencia en la capital furra. Real, me parece bien. Hace mucho calor aquí en verano para llevar un fursuit. Sí. Pero igual nos podemos inventar. Pero los animales van en pelotas, escucha. Oye, pero que igual nos podemos inventar un fursuit rollo de body painting o algo así, pues que sí, no hace falta que sea tan. Fursuit body painting y además los fursuits, es decir, puedes perfectamente llevar trozos de fursuit. Claro, es decir, la cabeza, las manitas. Claro, gente que lleva solamente parte. Entonces es genial porque al final solamente te da olor a sudor de mierda y recalentado una parte, no todo el cuerpo. O sea, literalmente, un cachito de pelo en un pezón, un cachito de pelo en el otro y un cachito de pelo en la entrepierna, ya está. Ya eres tienes furra. Ya tienes fursuit. He visto fursuits de convenciones furras de los 70 que eran eso. O sea, que eran no mucho más que eso. Yo quiero un fursuit de Jabba el Hutt. No, pero, eso sería Scaly más o menos. No, pero de verdad me encanta porque además aquí juntamos furro con guarreo, cosa que le pega mucho el furro al final, entonces. No, pero yo te estoy hablando de convenciones furras de verdad de los 70. De cuando nació el furrismo actual, digamos, que nació de las convenciones, nacieron en los de 60, maricones. De maricones en los 60-70, que eso, que dibujaban furros, o sea, que dibujaban lo que. Bueno, a día de hoy, quiero decir, el meme, es decir. Evidentemente, no tan directo, pero el meme de a un hotel de una convención furry y escuchar cómo están picando la pared, wink wink. The internet is for porn. ¿Cómo están usando la cabeza para mezclar toda la droga? Para mezclar toda la droga, meter la cabeza ahí dentro y ahora, ¡métanme tres puños por el culo! O sea, escúchame. Las historias de hoteles destruidos. Últimas palabras. No, ya está. Muerte a los bronis. No, porque entraron como señores heterosexuales de jiji jaja, esto es. Y salieron follados por el culo. Escúchame. Como debe ser. Como Dios manda. Entraron por los jijis y salieron por los jajas. Yo volviendo un poco a mi tema, hablando de mi libro, ¿vale? Quería un poco comentar porque es un tema pendiente que tenemos en la comunidad pub. Como tú barres para tu casa, yo barro para la mía, Cari. Sobre todo, lo que quería hablar es, por favor, si alguien, algún pub me escucha, convirtamos los espacios pub en espacios pro quien sea, ¿vale? Porque ahora mismo, de hecho, esto se podía hablar en otro momento, pero tenemos bastantes problemas en cuanto a, básicamente, señoros gays dominando la escena pub y a veces limitando y poniendo problemas. Es decir, como siempre, los guys, no los maricones, los guys, dando por culo. Y no de la forma que renta. Mira, nada, exacto, sin pagar. y fuera del sex bar, bueno. Eso es decir, por favor, es decir, me encantaría hablar en algún momento de esto. Y si alguien. ¡Eso, Fran Fernández! ¡Escúchanos! Y si alguien me escucha, aquí un pequeño llamado. El pub play es para todes. Todes. Gracias. Y gracias. Muy bien, perritas. Y es muy fuerte que yo no haya hablado de mi movida furra en todo el programa. Bueno, lo has mencionado por encima, pero no lo has explicado. No, yo no soy furry, lo que pasa es que me gusta. Vale. Es como vos hace 2 años, ¿no? La negación es un. Sí, vale, dale. Lo que pasa es que yo. Tu perrita. Lo que pasa es que yo a mi perricel, pues le llamo perricel porque perricel y yo tenemos una filia muy fuerte con los perros que vemos por ahí, por la calle, que son perros mamuasélidos, o sea, caniches y perros que ves ahí. Tal, Yorkie, sí. Sí, perros de señora, perros sí. Guys, nos da mucha risa. Y entonces, se han montado su propio fanfic de su propia vida, exacto. Donde ellos son esos perritos y no son furries, no. Wow. Yo creo tienen que fursonas, sí. Tienen fursonas con las que interactúan sí. todo el rato y no son furros. Bueno, pero que yo a mi lady le llamo mi perricel y mi perricolosa. Y mi lady. Y mi lady. Mi lady perrita. Y mademoiselle. Y perrita. Y escribes fanfics. Y a veces, no escribo fanfics. A veces para que se duerma le cuento historias de las aventuras de mademoiselle perrita, que es una perrita que es abogada, soltera, que lucha por su cliente y tiene novios que están un poco idos de la olla y terminó en una cárcel en Tailandia. Y narra fanfics, no escribes, narra fanfics. Escúchame, no está en AO3 porque sigue la tradición de los trovadores y tal. Esto es de transmisión oral, pero bueno, lo mismo. Bueno, que el furreo también se puede llevar en la intimidad, claro. Y en las risas, y que al final yo creo que lo importante también es que estas cosas, tío, que la peña habla de las, como de todo lo terían, como si fuesen cosas como súper serias y como tal. Y al final creo que sobre todo la peña que estáis aquí lo estáis dejando muy claro, que son cosas para pasarnos lo guay, para salir de nosotros o para entrar más dentro de nosotros, meterlo, sacarlo, lo que sea. Y como que tiene un componente muy importante de diversión, y eso es muy reivindicable y muy importante. De neurodiversión. Neurodiversión. Exacto. Todas las cosas. Todas las cosas que en el 2010 te daban cringe, revisítalas, porque ahora dirás: hostia, pues estaba gracioso, en verdad. Me daba cringe porque había un niño con mucho grande que me estaba diciendo que me tenía que dar cringe. Pero el cringe hay que abrazarlo también. Abrazar el cringe es súper divertido. Claro. Desde lo mamarracho es súper divertido. Maricón, yo, o sea, escúchame, me he pasado yo toda la adolescencia y juventud siendo heavy y diciendo: no, es que eso del reggaetón, eso no es música. Y luego bebiéndome dos copitas y perreando como una mazorra. Para que ahora... La mazorra, muy furro por tu parte. Claro. Para que ahora tenga que estar mirando las cosas de... Ah, no, es que cringe... maricón, el cringe es una cosa que dicta normas sociales estándares. Vale, Coyote, Úrsula, últimas palabras. Bueno, yo diré que yo creo que en realidad, y esto no es propaganda, en realidad sí, yo creo que todo el mundo es un poco Therian y todo el mundo es un poco Derkin. Así que replanteaos qué sois... Y pensadlo y vividlo en vuestra vida y vais a ser más felices. Eso. En lugar de ser humanos todo el rato. Sea una sirena, lo que sea. Una tortuga ninja, ¿verdad? Literal, exacto. Yo soy una chica mágica a veces. Yo soy el sujeto político de Frente Obrero, o sea. Yo seguí en la línea con Yadid, la licantropía y el furrisme, esa presencia en las culturas paganas, en el folclore, en la mitología y también a nivel social, históricamente. Y toda la gente que está aquí, que hay que defender las tradiciones, igual las tradiciones que hay que defender no son las que ciertas tradiciones, sino el furrisme. ¡No son las que! No son las tradiciones de atacar a los animales, sino de abrazarlos. Ser furro y ser Therian es defensa de las tradiciones. ¡Menos toros, más furrismo! ¡Coño ya! Al grito, por favor. ¡Menos toros, más furrismo! Bueno, menos tauromaquia. Los toros están bien. Los toros nos caen bien. Es gente buena. Menos toreros. Matar toros. Claro. Si se les trata con cariño, son como los perros. Hacen lo mismo. O sea. Hostia. Lo tengo. Furros, toros. Sí. Es que ni han furros que son bows. Sí. Bueno, yo ahí lo tenemos todo ya. ¡Es Incineroa! Volvemos a lo mismo. Furrismo a la española, Literal. Furrismo a la española. Bueno, Spanish furry, ¿no? Sí. Ay, por favor. Yo quería recomendar antes de acabar el programa que hay música electrónica guapísima de My Little Pony, por cierto. Ya hemos hablado antes, Brony Music se llama. Ah, vale, ese es el nombre. Es que me la enseñó un compi que bueno, organizaba los encuentros maricas hace años. Pony Music, no me acuerdo, no me acuerdo. Era Pony Music o algo así. Pink Pony Club. Bueno, o sea, es que... ¡Gora chaparrón! Es que el furrismo está en todas partes cuando lo buscas. Bueno, yo quería acabar mi intervención de hoy diciendo... Disca la perra. ¡Libre! Y os dejamos con Therian Wolf de Autumn Jay, una canción sobre Therians. No he entendido nada, mucho acento. ¿Quieres explicar? Lo explicaría, pero es decir, la teoría es que sé de qué va, la práctica es que realmente he pedido: oye, Cari, pues tú quieres Therian, pásame una canción Therian. Me ha pasado esto. Muy bien. Está perfecto, no hace falta, vale, más explicación. Pero, hasta donde sé, pues hablar sobre un poco el yo interior. Pero escuchémoslas todas y tiramos. Gora ETA. Y apagamos.